Y al final siempre tuviste razón. Era absurdo este intento de amor. Resignada hoy, te digo adiós. Ya me cansé.